Pero bueno, durante la semana tuvimos un pequeño descanso de esta gira que estamos haciendo por Mendoza. Y ahora ya rumbo a terminar la gira, como bien dijiste, el sábado en el teatro. Muy bien, ¿no? Y bueno, y rescatando a Piazzolla, rescatando el tango, ¿cómo se viene este espectáculo? Se viene muy bien. Vemos como que, por lo que hemos recorrido en las ciudades, que se puede prever un poco los eventos, así un poco por cómo se están organizando, por cómo es el lugar, cómo es la sala, se puede prever un poquito que cómo va a ser. Y bueno, acá en Mendoza tenemos mucha expectativa, sobre todo es porque estamos cerrando la gira, es un lugar más importante, un teatro muy lindo. Empezamos la semana pasada en las ciudades más al sur. El jueves pasado estuvimos en Malargüe, el viernes en Bowen, el sábado en Alvear, que fue otro éxito también porque es un teatro muy muy lindo ahí, el Teatro La Falla. Y el domingo y lunes estuvimos en San Rafael haciendo algún concierto y el lunes en un conservatorio un concierto didáctico. O sea, a partir de ahí fuimos despacito viniendo para esta zona y bueno, vamos a estar este sábado ahí en el Teatro La Compañía. Bueno, y para contarle a la audiencia, para quienes aún no los han escuchado, ¿cómo está formado 40 dedos? Y también para invitarles, ¿no? Sí, está bien. Somos un cuarteto que mezclamos un poco la instrumentación primordial del tango y también la instrumentación primordial del jazz. Es decir, hay una guitarra eléctrica, hay una batería, hay un contrabajo y un bandoneón. El contrabajo puede hacer la llevada del tango, como también puede hacer alguna llevada similar al jazz. Y la batería tiene una manera de swinguear y de llevar la música muy emparentada con el jazz, que esa es nuestra idea, que sea una fusión de estilos, que es un poco los estilos que cada uno, el lenguaje que cada uno domina. Creo que la música de Piazzolla funciona muy bien para eso, ya que ya en sí misma es una música de fusión. Y el grupo se formó hace casi unos 2 años en Tras la Sierra, que es en donde vivimos, un poco en San Luis y un poco en Córdoba, con el objetivo de hacer un poco esto que estamos haciendo, girar por las ciudades del país. ¿Y cómo es esta mezcla también de poder ir del tango al jazz? ¿Y por qué eligieron Piazzolla? La mezcla de ir del tango al jazz es posible, se ha hecho, inclusive él coqueteó un poco con eso, pero no tanto, él usó algún gesto, algún matiz, algún sonido particular que le venía bien para sus composiciones. Nuestra necesidad de hacer eso fue un poco por, como te decía, de que quizás nuestro grupo era un poco heterogéneo. Yo claramente tenía una influencia mucho más tanguera y el guitarrista Alejandro o Leandro, el baterista, tenía otra influencia mucho más jazzera. En esa época, cuando iniciamos, tocábamos con un bajista que también tenía influencia más jazzera. Entonces se me ocurrió a mí, que conozco la obra de Piazzolla desde muy chico, que toco esa música, usar esa música como punto de partida y como eje para unir un poco nuestros lenguajes. Se mezcla muy bien, ya que se pueden usar los ritmos típicos urbanos, estos ritmos más piazzoleros, como se dice. Se los puede usar en algún discurso un poco más de improvisación. Entonces, de ahí que se emparente con el jazz. Pero bueno, claramente las composiciones son de Piazzolla, los arreglos están influenciados por sus arreglos, y lo que termina sonando el aroma es algo más urbano y más tanguero. Pero bueno, está muy latente el gesto improvisatorio y el diálogo entre nosotros. Mariano, y nos contabas esto que sucedía aquí en el sur de Mendoza, pero ¿cómo es recibido en general, cómo son recibidos en general con esta propuesta? Bien, muy bien. En nuestra ciudad, o donde tocamos mucho, que es en Merlo, bueno, el grupo se fue haciendo conocido y bueno, como es un lugar más chico, cada vez que armamos algún evento, ya la gente va, se conoce mucho, y es una banda que es querida y conocida, sobre todo porque hay amigos y hay gente conocida. Y también porque no hay muchas bandas en la zona que hagan esta música. Entonces, por eso la decisión de empezar a salir y mostrar lo que hacemos. Y la verdad que a la gente le gusta mucho. Surgió también como idea de ocupar un cierto espacio que quizás no está tan ocupado en las salas de teatro y hacer una música para escuchar, para determinada persona que por ahí llega el viernes, el sábado y tiene ganas de salir, de hacer algún programa y por ahí no caer en el típico programa de, no sé, salir a comer o hacer algo. Quizás había un objetivo como de ir a esa persona o esa familia o esa pareja que tiene ganas de escuchar música. Diría que la recepción siempre es buena. Es algo muy particular que lo suele elegir alguien que, bueno, le interesa escuchar música. Pero lo cierto es que siempre gusta mucho. Creo que la música de él en sí mismo ayuda. Y bueno, también hay un condimento extra que es cuando uno está en vivo haciendo la música y entregándose. Claro, totalmente. Mariano, ¿qué expectativas hay para este sábado? Y si ya pudieron recorrer algunos lugares aquí en la ciudad que tengan que ver con el tango, ¿qué saben al respecto de en este sentido de nuestra provincia? Conocí a algunos bandoneonistas, algunos de San Rafael. He visto algunos lugares donde hay alguna milonga que se baila. Por el hecho de viajar por el mundo antes, conocí músicos mendocinos que estaban viajando también. Tengo un gran amigo que es un exponente de Mendoza, que bueno, vivió muy poco acá, que es un guitarrista que se llama Fede Díaz y que bueno, hoy en día vive en Nueva York. Conozco algo de la escena de música acá y aún de la ciudad de Mendoza no he conocido muchos grupos. Más bien fue pasear por la ciudad, por la provincia y conocer un poco la geografía, que bueno, eso fue muy lindo, la verdad. Bueno, qué bueno. Entonces, bueno, invitamos y recordamos este sábado a las 21:30 en el Teatro La Compañía se presenta 40 dedos. Bueno, muy bien. Bueno, yo también hago extensivo la invitación. Y como decía, este sábado vamos a estar ahí, 9:30. Tengo entendido que la boletería abre a las 8. Se puede hacer alguna reserva desde la página de 40 dedos, que tiene una página de Facebook, una reserva así verbal o escrita ahí, y a partir de las 8 están las entradas en el teatro.